Fandotge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Desde Argentina, hoy nos encontramos nuevamente para poder pensar juntos, juntas y juntos. Estamos hablando en esta etapa, en una etapa bastante distinta que nos presenta justamente este año, podríamos decir, ¿no?, como problemáticas son económicas, son de salud y demás. Pero hay algo que no podemos dejar de destacar, tanto en Argentina, donde voy a profundizar la información, sino también en el resto del mundo, cuál es la situación en el camino laboral de las mujeres. Es decir, en el mundo tienen las mujeres la mayor cantidad de dificultades para acceder y permanecer, ¿no?, en distintos tipos de trabajo. El mercado laboral implica la capacitación, implica tener mayores credenciales y conocimientos educativos. Y las trayectorias, este camino laboral que suelen darse, se establecen y las mujeres tienen dos factores realmente negativos, ¿no?, que no se pueden asumir y que están sobre responsabilidades a veces familiares y también sobre pautas culturales. Quiero decir que como en Argentina, desde donde estamos planteando la problemática, estamos en la provincia de Buenos Aires, en un municipio que es General San Martín, y yo, Mirta Ward, pertenezco a la red Mujeres Libres de Violencia del distrito de General San Martín, y estamos en constantes estudios y en constantes análisis comparativos y en la búsqueda de informaciones para prever esto, para prever y dar a cuenta constantemente a través de distintos medios esta problemática que seguimos manifestando desde hace muchos años. Tenemos que decir que en la edad activa justamente de las mujeres, entre 15 y 19 años, solo el 58% está empleado, ¿no? Y que si podemos trasladar el caso de los varones, alcanza el 79%. Entonces estamos trabajando, esta investigación corresponde al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en Argentina lo conocemos como CIPEC, y estos justamente son informaciones, 21 puntos de diferencia que tienen el trabajo las mujeres y los hombres, fueron lanzados a fines del año 2019. Nosotros queremos decir que que hace muchísimos años, ya muchísimos años, que seguimos trabajando, y veíamos ya desde hace unos 4 años atrás, había una agenda de género que nos daba la posibilidad en la lectura del crecimiento. Encontramos los debates, ¿no?, con mayor autonomías económicas en esos entornos, y sentimos que justamente los análisis de situación que se iban planteando se podían realmente diagnosticar, y que se esperaba de las políticas públicas, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, estas problemáticas pudieran resolver estas desigualdades, ¿no? Importantes desigualdades, digamos, donde justamente el género, hay un está editado, ¿no?, del género del trabajo, una bibliografía que justamente habla sobre las organizaciones de las mujeres en estos últimos 50 años. Decimos e insistimos, veníamos en un periodo justamente de organización y de mayor participación, pero por lo menos en América del Sur y específicamente en Argentina tenemos que decir que en el año 2000 ya se considera un estancamiento importante, importantísimo estancamiento, justamente en las condiciones, y estamos en estos momentos, en el año 2020, en las peores condiciones del trabajo femenino. Y tenemos que decir que por qué estamos en las peores condiciones, tenemos que decirlo porque tenemos ante nosotros unas distintas cargas horarias. Entonces se entra en la informalidad de los trabajos, con trabajos precarizados, y trabajo precarizado es igual a sueldos más bajos, ¿no? Entonces hay grandes diferencias, y que por eso seguimos insistiendo, porque hay un desequilibrio con lo que recae en la población. Tenemos que hablar que este desequilibrio pertenece justamente a distintos factores, ¿no? Y entre las tareas más importantes que no dejo de nombrar, y que desde todo el mundo estamos focalizando, es el hecho fundamental que la tiene en el tan alto porcentaje a las mujeres en esto de hablar sobre las situaciones del cuidado, ¿no? Desde dónde se ve realmente esta informalidad y estos factores y estos trabajos no suficiente remunerados sobre esta población. Y vemos cuando esta redistribución justamente no está considerada. En realidad lo que tenemos que decir también, que de estas situaciones de informalidad y de algunas características en las mujeres, se han creado ya en la cultura una serie de estereotipos, ¿no? ¿Qué ves de la mujer y cuál es el trabajo de los hombres? Esto implica justamente, ¿no?, resolver de distintas distribuciones, porque estas asimetrías en el trabajo forman parte también de situaciones que hay que resolver jurídicamente, que debían de estar acompañadas, ¿no?, desde lo que es el trabajo femenino y el trabajo masculino, porque tenemos en Argentina leyes entre 50 y 100 años de antigüedad. Y eran las asociaciones justamente del trabajo femenino en el marco y el trabajo en el marco justamente femenino, justamente lo que estábamos previendo era de cómo se va discriminando, ¿no?, y cómo, de qué manera las mujeres tienen un trabajo específico, el trabajo de cuidado, y el hombre asociado al hombre proveedor, ¿no? Entonces tenemos que seguir luchando por este ideario que se ha creado en la formación de tantos mitos, ¿no? El mito de la mujer en la casa y el hombre, justamente el proveedor el proveedor obsoleto, ¿no?, que sigue presente. Y esto es lo que genera estos mitos, es justamente la discriminación, ¿no? La mujer. Entonces, incluso en algunos factores también estas industrias, ¿no?, fundamentalmente tan masculinizadas, industrias tan completas con los roles exclusivamente masculinos, industrias masculinizadas, diría, ¿no?, que se no tienen posibilidades de incorporar al personal femenino, ¿no?, porque desde las mismas industrias hablan de que se afecta a la dinámica a veces. Entonces, estos roles femeninos se ven totalmente distorsionados y no hay áreas. Las respuestas en general en estas industrias es que no hay determinadas áreas a cubrir por las mujeres que se pretenden, ¿no?, llegar con iguales estudios, con iguales antecedentes, con muy buenos antecedentes de trabajo, y que no pueden desarrollar en industrias, como decía, altamente masculinizadas. En la próxima entrega de nuestro panorama informativo daremos el último tramo, lo pondremos en el aire, de esta columna de la señora Mirta Ward. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una jornada con algunas lluvias, con 18 grados de temperatura máxima. Para mañana jueves seguirá la misma situación, nublado con algunas precipitaciones, 14 grados la temperatura máxima, 13 la mínima. Igualmente el viernes, 14 y 13, respectivamente, con cielo cubierto. El sábado habrá cielo parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 10 de mínima. Y el domingo, otra vez nublado con 15 grados de temperatura máxima y 9 grados de mínima. Pasamos ahora al pronóstico para la ciudad de La Plata, con 22 grados de temperatura máxima hoy y cielo nublado. Nublado también mañana jueves con 18 de máxima, 13 de mínima. El viernes, nublado con algunas precipitaciones, 13 grados la máxima, 12 la mínima. El sábado, nublado con 16 grados de máxima, 10 de mínima. Y iguales valores térmicos para el domingo, que estará también nublado, 16 y 10 respectivamente. Pasamos ahora a la provincia de San Juan, donde la temperatura máxima estará hoy en 18 grados, con cielo parcialmente cubierto. Igualmente mañana jueves, parcialmente cubierto, incluso con más nubosidad. 11 grados será la máxima, 8 la mínima. El viernes estará despejado, con 14 grados de máxima y 4 de mínima. El sábado despejado, con 19 de máxima, 4 de mínima. Y el domingo, parcialmente nublado, con 25 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. En Rosario, la situación es la siguiente. Hoy, con una máxima de 23 grados y cielo cubierto. Mañana jueves, nublado, con algunas precipitaciones, 18 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes seguirá nublado con precipitaciones, 13 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, con 15 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. Y el domingo, también parcialmente nublado, con 17 grados de máxima y 7 grados de mínima. Vamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en 25 grados con cielo despejado. Mañana jueves, parcialmente nublado, 20 grados la máxima, 10 la mínima. El viernes nublado con 11 grados de máxima, 3 de mínima. El sábado despejado con 17 grados de máxima, 1 de mínima. Y el domingo despejado con 22 grados de máxima, 5 grados de mínima. Pasamos a Neuquén, donde la temperatura máxima estará hoy en 14 grados, cielo cubierto. Mañana jueves, ligeramente nublado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes, con prácticamente la misma cantidad de nubes, pocas nubes, 16 grados la máxima, 4 la mínima. El sábado, parcialmente nublado, con 17 grados de máxima, 6 de mínima. Y el domingo, cubierto, con 25 grados de máxima y 13 grados de mínima. Pasamos ahora a Neuquén. La temperatura máxima en Neuquén hoy estará en 14 grados, con cielo cubierto. Mañana jueves, ligeramente nublado, con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes, un poquito más de nubosidad, con 16 grados de máxima, 4 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, con 17 de máxima, 6 de mínima. Y el domingo, nublado, 25 grados la máxima, 13 grados la temperatura mínima. En Córdoba, la situación meteorológica es la siguiente. Hoy con 21 grados de máxima y cielo cubierto. Mañana jueves también cielo cubierto con 15 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes ligeramente nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 16 de máxima, 5 de mínima. Y el domingo despejado con 24 grados de máxima y 7 grados de mínima. Pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados, cielo cubierto. Mañana jueves, con cielo parcialmente nublado, pero muy poca nubosidad, con 14 grados de máxima, 9 de mínima. El viernes despejado, con 14 grados de máxima, 8 de mínima. El sábado, con cielo parcialmente cubierto, 14 grados la máxima, 5 la mínima. Y el domingo, nublado, con 20 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Vamos con el tiempo en Mendoza. 14 grados hoy la temperatura máxima, cielo cubierto. El jueves, mañana, nublado, con 8 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes, despejado, con 10 de máxima, 4 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 15 grados de máxima, 2 de mínima. Y el domingo, parcialmente nublado, con 20 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Y finalizamos nuestro ray climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en los 21 grados, cielo cubierto. Mañana jueves también cubierto, comienza a bajar la temperatura, 18 grados la máxima, 14 la mínima. El viernes cubierto con algunas precipitaciones, 14 grados la máxima, 12 la mínima. El sábado nublado con 16 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 16 de máxima, 12 de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.